pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. Mirarte, no, no, no, no, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía, nada más, mía, nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día. Ya lo verás, mi querer, que volverás a ser mía. Esa maldita pared. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ahí para la ciudad, y lleva en su pensamiento todo mundo lleno de felicidad, ahí de felicidad. Remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre y varito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. La carga, mi Dios querido, un traje a mi viequita voy a comparar, y alegre también su yegua va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría. Sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Entera sin que nadie quiera su carga comprar, ahí su carga comprar, y todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad, ahí de necesidad. Si hoy este lamento por doquier en mi desdichada borinquen, sí, y triste y varito va pensando así, diciendo así, llorando así por el camino. De Borinque, mi Dios querido, que se será de mis hijos y de mi hogar. Con tus pesares, déjame que te cante yo también. Yo menos el domingo. Todas las tardes salgo a ver al cartero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. No le he escrito a nadie, no, no dejó una huella. Nadie sabe de ella desde que se fue. Y sabrá Dios cuántos le estarán pintando ahora pajaritos en el aire. Yo no he querido ni podré querer a nadie loco frenesí, menos el domingo. Todas las tardes salgo a ver al carretero, a ver si trajo algo para mí. Oh Virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de mí. Quisiera saber que yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por admito que tú me trates así. Si te ofendí, dime qué he hecho, dime por qué o en qué yo te ofendí. Yo quisiera saber que yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí. Dime por qué. Así, si te ofendí, dime qué he hecho yo, dime por qué o en qué yo te ofendí. Si lo haces por traición o por despecho, ven donde mí. Obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que este amor profundo no rompa. Por ti, no rompa por ti. Ay, mi reina, yo te querré. No rompa por ti. Como a vaso más frágil, te no cuidaré, bebé. No habrá nada que separe este cariño, este vivir. No rompa por todo ti. Lo que puedo hacer en sí es quererte a ti, amarte no a ti. Por me paso ti. La vida solamente yo no pensando en tu cariño, ti. En tu que ver en esa forma de entender cualquier barrera venceré. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Perdón, vida de mi vida. Separe mi amor de tu amor y el mío, porque si adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón. Con todo el corazón, con todo el corazón. Tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Mi pobre corazón. Desnudez, bajar en la sed. alumbrar.